saludo al restaurador con el respeto mayor con que su causa abracé. Soy nacido en la Merced, federal sin vuelta de hoja, alzo la divisa roja, pendón del argentinismo, emblema de patriotismo y libro de limpia foja. Soy hijo y nieto, señor, de caudillos federales, colorados patriarcales abanderados de honor. Vaya este canto hecho flor, a deshojarse en la glosa, es la ofrenda respetuosa de un cantor agradecido, el recuerdo bien querido de don Juan Manuel de Rosa. Desde el Amazonas, el Gran Paraná, hasta el Riacho San Pedro, La Correntada pasa por vos. De pequeñas ideas se arman las grandes revoluciones. Y de una pequeña radio puede surgir grandes ideales. Escuchá 92.7 por Radio. ¿Por qué un informativo en una radio comunitaria? Porque la esclavitud es hija de las tinieblas. Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Escuchá El Aguacero, por la 92.7. Y seguimos acá en El Aguacero. El sábado pasado habíamos prometido que este sábado íbamos a abrir una columna que tenía que ver con la batalla de Vuelta de Obligado, y la idea era hacerlo en cuatro sábados. Y hoy tenemos como invitado para esta columna a Eduardo Campo, al cual ya le estamos agradeciendo su participación. Eduardo tiene escrito varios libros. ¿Cuánto tenés, Eduardo? Bueno, en realidad, buenos días a todos. En realidad tengo 3 libros publicados y 4 más estoy haciendo, porque aparece mucha información sobre Obligado. No acá. Básicamente los libros contienen información argentina, pero mucho uruguaya. Los uruguayos guardaron mucho. Y fundamentalmente, perdón, los ingleses y los franceses, ellos guardan todo, absolutamente, y eso me sirvió muchísimo, pero bueno, hubo que buscarlo, eso. ¿Vos decís que Uruguay guarda y Argentina no guarda? No, Argentina guarda, no guarda lo que no le conviene, es decir... Depende de las gestiones, entonces. Claro, Argentina, alguna vez yo tuve oportunidad de ir a la Manzana de las Luces, y allí un arquitecto que nos guiaba decía que en el Archivo General de la Nación está toda la historia del país. Uno recorre año por año, salvo que hay huecos. Por ejemplo, no se sabe... La campaña del desierto es un hueco. Después, no se sabe qué pasó antes de 1810. Como por ejemplo, es como si viniera... Vinieron los españoles, descubrieron en 1500 y pico y después no pasó nada. 300 años que no pasó nada hasta 1810. Y esa es la escuela, en la escuela nos dan eso, ¿no? Claro. Y no, en esos 300 años pasaron muchas cosas. Algo habrá pasado. Algo pasó. Claro. Y entonces son huecos que les convienen. yo buscando cosas en los archivos ingleses y franceses, también me encontré que ellos suelen hacer esto también. También tienen cosas que también han borrado. Tienen huecos. Sí, han borrado. Y lo que se borra no es que se borra por casualidad, ¿no? Porque entró un virus y lo borró. Claro. No, se borra ex profeso. Se tiene claro qué es lo que se quiere que la gente no se entere. O sea que esto también dificulta el trabajo de investigación, ¿no? Para llegar por ahí, no digo a una verdad, porque las verdades dependen también de las ideologías, pero por lo menos a tener algunas referencias para... Claro, en la investigación, digamos. Lo que salva es que lo que borra un país no lo borra el otro. Ah. Es decir, acá se borran cosas que en otro lado no, y a su vez del otro lado se borran cosas que hay otro que... yo me encontré ahora, estoy trabajando con una batalla que hubo donde también se tendió una cadena para impedir que una escuadra pasara. Es decir, similar a Obligado, que fue la batalla de Cartagena de Indias. Y una flota inglesa enorme atacó la más grande que Inglaterra haya armado hasta la Segunda Guerra Mundial. Es decir, eran 190 y pico de barcos, con 20.000 hombres a bordo, y atacaron Cartagena de Indias en 1641. Y Cartagena de Indias tenía la guarnición española, era de 3.000 hombres, entre los que incluía 600 indios, esclavos, milicianos. Y los derrotaron al ejército inglés. Los españoles tuvieron 300 muertos y los ingleses tuvieron 9.000. Es decir, ¿cómo se explica esa diferencia? Se explica porque los agarraron enfermedades que mataban a decenas, el tifus, la disentería, y no estaban habituados sus organismos al clima del Caribe. Y murieron de miles. Y Inglaterra, que ya había preparado y había emitido medallas conmemorativas al triunfo que iban a obtener, porque no esperaban otra cosa que un triunfo, semejante diferencia. Inclusive habían hecho unas medallas donde estaba el comandante español, que era Blas de Lezo, entregándole la espada arrodillado al almirante inglés. Y al final vinieron derrotados y tuvieron esas medallas, que hoy las borraron del mapa, borraron eso de su historia, pero Cartagena no la borró. Cartagena tiene todo eso y tiene las medallas en los museos. Qué bárbaro, o sea que la naturaleza hizo justicia de alguna manera. Bueno, fue la naturaleza, sí, exactamente. Claro, porque los ingleses querían apoderarse del Caribe, que era todo un mar español. Claro. Bueno, Eduardo, acá estamos para entrarle así como decididamente al tema de nuestra historia, que yo no sé por qué, pero de alguna manera estuvo como tapada, ¿no? Hasta que esta gestión, este gobierno, hace esa revisión histórica y para mí le da como la importancia que tiene en la vida, en la historia de nuestro país, que tuvo y que tiene, ¿no? Porque algunas, estuve leyendo por ahí que hacen relaciones de aquella batalla por nuestra soberanía con la batalla que hoy se da con los fondos buitres, por ejemplo. Pero bueno, estamos acá para entrarle, Eduardo, a esta parte. Bueno, eso es muy cierto, porque, digamos, pivotea tanto en el tema de Obligado como en los fondos buitres el tema soberanía. Es decir, en ninguno de los casos nos dejan decidir qué hacemos nosotros, porque uno... cuando tiene una deuda en el orden doméstico, bueno, decide uno. Si no tiene plata para pagarla, el otro puede iniciar una acción legal, pero no puede venir a apoderarse tampoco de otras cosas. Como ellos hicieron, que querían la fragata Libertad, la tuvieron secuestrada. Es decir, no, claro, se puede eso. Va en contra de las leyes del mundo, porque también nos regimos a través de leyes en el mundo, no es países aislados. Y bueno, esto de la soberanía también, porque justo viene a caer esta batalla cuando se definió en Caseros, ¿no? Que si íbamos a emprender el camino como país independiente o íbamos a ser una colonia. Bueno, Finalmente fuimos una colonia, y durante un siglo y algo, hasta la Segunda Guerra Mundial fuimos británicos, y después hizo pie Estados Unidos en toda la región. Y es decir que lamentablemente lo de no prosperó lo de Obligado, pero lo de Obligado también era peligroso, porque si se enseña Obligado, estábamos enseñando que se podía resistir a todas las presiones que viniesen de afuera. Entonces, por eso de ahí que es siempre, en el fondo, no hay un aspecto cultural detrás de todo, porque uno puede hablar de lo bélico, de lo económico, pero siempre juega el aspecto cultural. Borramos algo de la cultura, no lo enseñamos en las escuelas, y es como que las generaciones pasan. Y a mí me pasó con Obligado. Mi abuelo era de vuelta de Obligado, y él me decía, vos sabés, yo era chico, recuerdo, me decía, vos sabés que acá hubo una batalla grande, pero más que lo que nos decían. Yo iba en la escuela, no nos enseñaban, iba y le preguntaba a la maestra y le decía, ¿es cierto que en Obligado hubo una batalla? Sí, una batalla muy grande hubo, dice la gente. ¿Y por qué digo no le enseñan? Y porque no está en ningún lado, pues los libros no la traen. La historia de Astolfi que leíamos nosotros no la traía. Entonces quiere decir que estaba jugando lo cultural ahí en la enseñanza, tal vez lo cultural y lo político, ¿no? Porque claro, antes detrás, cuando vos decías siempre que algunos países guardaban determinada información sobre la historia y otros no, y que eran borrados, acá en nuestro país también, o sea, algunas cosas se enseñaron y otras no, algunas se enseñaron mal inclusive, porque sí, retorcidas. O ¿sí? Retorcidas, ¿sí? Pero tenía que ver con una mirada política, me parece a mí, ¿no? ¿Qué pasa con la guerra de la Triple Alianza? Claro. Todavía no podemos ver el triste papel que cumplió nuestro país ahí. Contra Paraguay. Contra Paraguay. Uruguay, Brasil y Argentina. Fue una especie de Obligado también, que ahí estuvimos en el bando contrario, ¿no? Llevando el libre comercio y metiéndolo a cañonazos en el Paraguay. Masacrando un montón de masacrando hombres. 60% de la población masculina. Pero aparte, tengo entendido que en el Paraguay en ese momento había como un desarrollo industrial local muy, sí, muy fuerte, y que en realidad era lo que, bueno, lo que pero se eso quería aplastar también. Claro, eso es lo que suele ser peligroso para las potencias dominantes en cada época, ¿no? Que se pueda desarrollar sin estar ellos de por medio. Nosotros nos desarrollaron, no nos desarrollamos, nos desarrollaron ellos. Tenemos los trenes, el trazado ferroviario que tenemos es porque es un desarrollo británico. Claro. En función de sus necesidades, no de nuestras necesidades. Es decir, todo al puerto. Alguien decía alguna vez, que por ahí los más viejos deben acordarse, que en las estaciones había un cartel en la estación que decía trenes hacia afuera y trenes hacia adentro. Los trenes hacia afuera eran los que iban al interior. Claro. Resulta paradójico, ¿no? Porque era el afuera. El adentro era Buenos Aires y era el puerto. Claro. Y a eso se deben los trazados ferroviarios, ¿no? La necesidad es que sacar el cuero en su momento. Entonces, a partir de ahí vemos que no es casual que las cosas se tapen, se oculten. Hay un objetivo. Vamos a escuchar un tema musical y después seguimos con Eduardo Campo, entrándole un poquito de a poquito a esta historia nuestra. Que te vas, te doy mi último adiós, ya no te veré más. Con tu negro murallón desaparecerá todo.

Y después el otro que nos está dejando es Veleros Franceses en Obligado. Ese libro lo hice porque detrás de los barcos franceses que vinieron a Obligado había una historia muy rica. Una gran historia tenían esos barcos. En historia de imperial, ¿no? Precisamente la corbeta Expeditive fue una de las que participó en el saqueo de obras de arte que hicieron los franceses en Egipto y en Asia Menor. Si uno quiere ver los tesoros egipcios, la momia Tutankamón, o tiene que ir al Smithsonian en Estados Unidos, tiene que ir a Francia o en Londres. Es decir, y Egipto ya hace años que viene reclamando, eso no se dice, que viene reclamando que le devuelvan, porque es su historia. Es decir, no había nada escrito. Claro, no había nada escrito. Ellos escribían en la pared, en los jeroglíficos, era su historia, y al llevarles eso, le están sacando su memoria. Y estos tipos se llevaron todo. Es decir, pero actualmente es lo que están haciendo los estadounidenses en el Golfo, en Irak. En Irak de Bagdad se llevaron, pero todo, desvalijaron todo. Hay generales norteamericanos que se han hecho millonarios con esto. Pero o sea, ¿qué pasa? Es como borrar, ¿no? Borrar la historia de la cultura de sí, un país. Sí, básicamente ellos se apoderan. Se apoderan porque es una forma de tenerlo. Ellos en función de dinero, es una... Capitalismo. Capitalismo, pero furibundo, fundamentalista. Pero... En realidad, ¿y cómo actúan culturalmente para que eso no nos parezca malo? Ellos dicen que esas cosas están mejor en un museo que en... Pero los museos los tienen ellos, ¿no? Es decir, no es claro, el museo del país, que le pertenece. Entonces te hacen películas como Indiana Jones. Indiana Jones anda buscando un arqueólogo que anda buscando cosas de valor... Pero no es un arqueólogo, porque un arqueólogo no anda robándose algo y saliendo y disparando a los tiros y claro. Disparando. Es decir, pero para nosotros es un arqueólogo, ¿no? Harrison Ford, todo muy bien, películas interesantes, entretenidas. Pero culturalmente te están diciendo, vamos, lo que no podemos traernos lo traemos de prepo. Es que se han manejado así estos países, ¿no? A lo largo de su historia, porque volviendo al tema de los franceses y los ingleses, ellos también fueron apoderándose del dinero, de las riquezas, y lo siguen haciendo, ¿no? De cualquier lugar del mundo donde podían. Bueno, el inicio de nuestro continente, bueno, marca muy claramente eso. Primero son los españoles, y los españoles que justo en esa época... creo, si no me equivoco, en 1492, pero el 2 de enero, España se saca de encima a los moros. Terminan con los moros. Y el país, la nación o el imperio queda en la lona económicamente. Y justo viene el descubrimiento de América y de golpe aparece Potosí, el Dorado, que empiezan a buscar el Dorado y las riquezas. Y España se salva... Gracias al oro y la plata de Sudamérica. Y bueno, Inglaterra no deja pasar esa oportunidad y comenzará atacando a los galeones españoles en el océano hasta llegar al punto de invadir las colonias como nos ocurre en Buenos Aires en 1806 y 1807. Los tipos... Es decir, es una historia que evidentemente no... Hoy son otras cosas, hoy es el petróleo, ¿no? Hoy la búsqueda es de petróleo y de recursos, el agua va a ser un recurso a futuro, pero siempre el que... La tierra también. La tierra también. Porque en el África también está el tema de los rubíes, ¿no? El tema de los rubíes. Lo que han hecho con África es de una inmoralidad tan grande... Lo han hecho y lo siguen haciendo. Y lo siguen haciendo. No terminan, digamos, de saquear. No, es un saqueo total. Y impulsando guerras civiles en los países. Es el mecanismo que tienen. Hacer la grieta, digamos, como se llamaría. Claro, La famosa grieta. Claro, ellos impulsan guerras civiles entre etnias, entre tribus, y mantienen, mientras la Shell, la ESO, que traen petróleo, se llevan los rubíes, ¿sí? Y ponen y sacan gobierno. Y ponen. Bueno, es lo que han hecho también en gran parte de la historia acá en Latinoamérica, uh-huh. ¿no? Por uh-huh. suerte, yo creo que en Latinoamérica hemos hecho algún aprendizaje, uh-huh. Por ahí no con la fortaleza que debería tener, pero bueno, justamente mañana nosotros votamos acá, y ese ejercicio democrático ininterrumpido por 32 años es muy importante para nosotros, sí. Para nuestro país y para Latinoamérica, ¿no? Porque en otros países también se están votando. Bueno, y algo de esto tiene que ver, porque bueno, antes de la charla hablamos de Dorrego. Dorrego es el primer golpe de Estado que se da en la Argentina. Es el primero que conocemos. Alguien que estaba electo por los votos. Más allá de que a alguien le puede gustar o no Dorrego, es un dato aleatorio. El tipo fue elegido. En Montevideo estaba Oribe. General Oribe estaba al frente de Montevideo y estaba electo por los votos. Y un golpe de Estado pone al general Fructuoso Rivera, lo derroca con dinero francés y se apoderan de la Banda Oriental. Oribe vuelve a Buenos Aires, se exilia en Buenos Aires, Rosas le da apoyo económico y material, e inicia una guerra que lo va a llevar a derrotar a Fructuoso Rivera y a encerrar a Montevideo, a sitiarlo por tierra. Y el almirante Brown sitiará Montevideo por agua. Bueno, en 1845 las escuadras inglesa y francesa que estaban apostadas en Montevideo se apoderarán de la escuadra argentina, tomarán la escuadra argentina, y bueno, ahí sí va a iniciar el derrotero por el río Paraná. Eduardo, vos que nombraste a Dorrego, 1828, ¿no? Uh-huh. Dorrego fue fusilado. Dorrego fue fusilado en Navarro. Dorrego es un caso. Dorrego es un caso interesantísimo, porque, digamos, Dorrego formaba. Era uno de los coroneles de San Martín. Y él era un tipo, al menos por lo que he leído, tenía bastante humor. Y San Martín lo echa del ejército porque se ríe de Belgrano. Un día, en una reunión de generales, en un encuentro de militares, Belgrano tenía un problema, que era una voz de pito. Tenía voz de pito. Y en una respuesta que le pregunta San Martín algo a Dorrego, él le contesta invitándolo a Belgrano. Y San Martín lo echa del ejército y lo manda a Buenos Aires. Pero ahí empieza a vincularse con lo federal, y se va a Estados Unidos. Allá toma contacto con Thomas Jefferson, Paine, los que después van a los que han independizado a Estados Unidos. Estados Unidos se independizó en 1776, si no me equivoco. Y se hace federal de acuerdo al federalismo que manejaban los estadounidenses, que era muy, por ahí muy conveniente en ese momento, de estados dispersos que se unen, quedó el nombre, y él trata de hacer esto acá, porque Rosas no era tan federal, digamos, como Dorrego. Dorrego era mucho más federal que Rosas, porque en definitiva el federalismo de Rosa terminaba siempre con Buenos Aires predominando. Y los caudillos, a muchos no les gustaba. Y va a tener problemas con los caudillos debido a eso. Pero de cualquier manera, nada que ver con el proyecto unitario, ¿no? De dependencia. Claro. Y por eso es que los unitarios dicen que tanto como que a Quiroga lo mandó matar Rosa. No, eso no es. No es correcto, no hay nada que asegure eso. Pero bueno, han tirado eso y lo han manejado durante muchas décadas, y siempre quedó esa, queda la duda, pero no nada que ver. Claro, inclusive en ese tiempo también el Chacho Peñalosa, ¿no? Chacho Peñalosa, era, también una historia que era que estaba con Facundo, cuando matan a Facundo se opone a pasa a ser una opositora a Rosa y hace alianza con los unitarios. Sí, bueno, pero después le va muy mal al pobre Chacho. Claro. Su cabeza terminará en una pica. Digo yo, porque también a veces las distancias de esos tiempos era muy difícil la comunicación también por las distancias de espacios, los kilómetros, los miles de kilómetros que muchas veces tenían que transitar para llevar un mensaje, ¿no? No es como... Digo yo, para situarse uno, a veces imaginarse hoy la era que hoy tenemos, que uno aprieta un botón, dos botones y ya estás comunicado y tenés información del mundo. No. En aquel momento era totalmente... Sí, era para llegar un mensaje de un frente de batalla a otro frente de batalla, capaz que tardaba 3 meses. Sí, no, sí, seguro. Sí, no tardaban tanto. Yo me asombré que encontré algunos partes de batallas que quien era director de cultura, Aguilar, descubrió en el juzgado de paz, donde, bueno, durante el combate se los argentinos con Mansilla se quedan sin municiones. Es así de claro. El combate se pierde al mediodía cuando se quedan sin municiones. Y hay partes donde reclamaron durante varios días que les enviaron municiones y las municiones no vinieron. Fue un error logístico impresionante. Pero tardaban 3 días de Buenos Aires en carreta con bueyes y un día a caballo en Chasqui. Los Chasqui tardaban un día en ir a Buenos Aires. Es decir, que no era que... Y acá se estuvo armando desde el mes de agosto hasta noviembre el dispositivo en obligado. Es decir que podían haber previsto el tema de las municiones. Y municiones llegaron, cargamento de municiones el día 21. Un día después de la batalla llegaron municiones. Es decir, ahí alguien falló en Buenos Aires. Los encargados de logística fallaron. Tuvieron tiempo de haber abastecido de munición y no las trajeron. Y los documentos cantan, ¿no? Que también hubo errores gruesos por parte argentina. Y volviendo a esa etapa del 28 y de Dorrego y el fusilamiento, también así leyendo... junto con a Dorrego lo fusilan, ¿no? Lo fusilan, pero junto con él también matan de una manera cruenta a los que formaron parte del ejército de Dorrego que fue a enfrentar a Lavalle, ¿no? Bueno, pero era muy común en ese sentido pasar facturas. Un caso que a mí me asombró mucho fue el de Martiniano Chilavert. Chilavert fue un coronel unitario que peleó contra Rosas, pero a partir de obligado, él dice, yo no puedo estar avalando que potencia extranjera vengan. En definitiva, mi problema es Rosas y mi problema es político. Yo no quiero que Rosas siga en el gobierno porque quiero otro sistema político para mi país, pero no avalo que vengan potencias a invadir. Entonces, agarra, después de obligado, él se pasa a la hueste de Rosas. Y tal es así que combate como artillero en Caseros con la fuerza de Rosas. Y él, que no quiere disparar contra argentinos, coloca sus cañones de manera de batir a las tropas brasileñas que integraban el ejército de Urquiza. Él no dispara nunca contra los argentinos. Y cuando termina el combate, bueno, lo toman prisionero y Urquiza lo lleva a su tienda ahí de campamento y charlan a solas. Nadie sabe qué hablaron, pero hablaron a solas durante un largo, largo rato. Y cuando terminó la charla salió Urquiza y dio orden que estaban ahí, fusílenlo. Y lo fusilaron de espalda, me parece. Es decir, ¿qué habrán charlado? Pero, digo, ¿cómo las cuestiones políticas estaban jugando, aún con la batalla ganada, Dos Rosas derrotado y todo, pero había cuentas que se estaban cobrando con jefes de segundo nivel, ¿no? Como en este caso era Chilavert. Claro. Y como deben haber sido los segundos de Dorrego. Claro, porque también uno va y viene en la historia, ¿no? Y en nuestra historia reciente tenemos los militares del 76 y la crueldad también. Uh-huh. Bueno, sí. Claro, uno ve... Es decir, hoy las comunicaciones han hecho ver los decapitamientos que lleva a cabo el ISI en Asia, en Europa, Euroasia, y sin embargo eso era lo más frecuente en nuestra historia. El pasar a degüello era lo más común. Se terminaba el ejército, se terminaban las batallas. Yo no me acuerdo qué batalla era, que pesos encuentros de guerras civiles, donde, bueno, combaten y hay uno de los bandos termina con ciento y pico de muertos y el otro termina con dos muertos. Entonces el historiador, que era Juan Pablo Camogli, un joven historiador, cuenta que, bueno, que, es decir, esa diferencia no se produjo en la batalla, sino después de la batalla. Se pasaba de huello. Claro. Entonces por eso era la diferencia entre... Era muy común eso. Los acompañantes de Quiroga fueron todos pasados a degüello. Vamos a un tema musical, José. Vamos a pasar los saluditos antes que nos han mandado. José nos felicita y dice que es un placer escuchar a Eduardo. Además, Alberto Maquia nos alienta desde Facebook, que te manda un saludo. Un amigo. Y Viviana nos saluda y dice que esto es muy importante y que ahora los docentes están haciendo capacitación y sobre todo sobre vuelta de obligado. Sí, correcto. Yo participé de una jornada de capacitación, sí, es cierto. Que nos manda saludos, así quedará. Muy bien, muchísimas gracias por los saludos. Nos vamos a un tema. Las 3 de la tarde, cuando el coronel hablaba, tengo las piernas bien firmes y tengo bien firme el alma. Eran las 3 de la tarde. Y al pelotón enfrentaba, que no derrame más sangre, Vidalita, el odio cruel y su espada. Que nadie venga a decirnos dónde comienza la pena, dónde nace la desgracia, dónde muere la inocencia. Desde las 3 de la tarde en que Dorrego callaba, las de la tarde se oyen. Vidalita, en el reloj de la patria. ¿Por qué un informativo en una radio comunitaria? Porque la esclavitud es hija de las tinieblas. Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Escuchá El Aguacero, por la 92. Seguimos acá en El Aguacero, en la 92.7 FM La Correntada, que funciona acá en la cooperativa Las Canaletas. Estamos acá charlando sobre nuestra historia y la historia un poco de la humanidad, ¿no? Y la crueldad de la humanidad, con Eduardo Campos, que nos está acompañando en esta columna que lo estamos haciendo. Va a durar 4 sábados esta columna y termina el 20 de noviembre, que es el aniversario de la batalla de la Vuelta de Obligado. Eduardo, estábamos un poco recorriendo las formas cruentas, ¿no?, de matar que tuvo la humanidad, y que vos decías que en ese sentido el ser humano ha sido muy creativo, ¿no? Decía, fuera del aire, ¿no? Sí, si hubiera aplicado esa creatividad, ¿no es cierto?, a otras cosas más constructivas, tal vez la historia sería otra. Pero bueno, el matar también fue una forma de ejercer poder, es decir, matar a los dominados, y desde la Inquisición hasta el proceso militar, y supongo que debe estar en las guerras que se están llevando a cabo, debe haber formas de matar de manera de tratar de que la gente no se rebele. También hay formas de matar, como las deudas eternas, ¿no? Matan de a, claro, miles, de otra manera, ¿no?, más silenciosamente, pero también lo hay. O como los inmigrantes que estamos viendo llegar a Europa. Claro. Por ejemplo, volviendo al gobierno por ahí de Rosas del año 28, ¿no? Fue su primer gobierno hasta el año 32, tengo entendido. En ese momento había un desarrollo importante en los países europeos como Francia, Inglaterra, un desarrollo industrial. Sí. Lo que pasa es que, claro, de golpe, es decir, el tema de las conquistas imperiales son como cíclicas. El descubrimiento de América trajo una ola de conquistas. Todo el mundo salió a buscar territorios nuevos. Pero después eso se aplaca y cae en una meseta donde pasan las décadas y los países por ahí empiezan a independizarse algunos, hasta que después viene otro golpe de imperialismo, otra ola de imperialismo y de conquista, y que es la que ocurre con la aparición de la Revolución Industrial, principalmente en Inglaterra. La Revolución Industrial lleva a la construcción de maquinarias que empiezan a hacer manufacturas de a miles en lugar de lo artesanal. Y eso lleva a que esas manufacturas sobran para las poblaciones. Entonces hay que tratar de colocarlas en otros países. A su vez, esos otros países tienen los recursos y las materias primas que se necesitan para sostener la producción, que en realidad es lo que enriquece la materia prima, lo vemos hoy, enriquece a un sector, pero no distribuye como como la industria. Nosotros cargamos un barco en el puerto con 50.000 toneladas de soja, que la hicieron por ahí 4 máquinas en una mañana en distintos campos, levantaron eso. Y de vuelta viene 10 contenedores con computadoras, y que esas computadoras se hicieron en fábricas que tienen a miles de trabajadores, y que los tipos ganan 2.500 euros en Europa, y eso sí distribuye dinero. Entonces, el valor agregado siempre... En la revolución industrial esto se ve muy bien. Y bueno, hay que salir a buscarlo. Y en eso, bueno, Francia arranca un poco después que Inglaterra. Inglaterra se va a buscar. En Estados Unidos hace un trabajo muy importante Inglaterra. Canadá, Australia... Porque muchos dicen que si a nosotros se hubieran quedado los ingleses en 1806, 1807 y hubieran ganado, esto sería como Canadá, Nueva Zelanda, Australia o Estados Unidos. Y eso no es verdad, porque en esos países lo que hicieron ellos fue trasplantar población propia. En los lugares donde ellos fueron y había población autóctona, la historia fue distinta. La India es un ejemplo. China es otro ejemplo. Y aquí nuestro destino con los ingleses en el poder no iba a ser convertirnos en Canadá, sino convertirnos en una población dominada como la India, y capaz que o como Hong Kong, que en el 2000 creo se independizó, no hubiéramos independizado en el 2000, ¿no? Pero sí. No esperar ningún tipo de desarrollo como tuvieron esos otros países. Donde ellos fueron y no había nada. Igual, o sea, nosotros en nuestro país siempre tuvimos como esas columnas de pensadores, para darle un nombre, digo, columnas de pensadores, que siempre estuvieron en desacuerdo con lo propio, con lo de la tierra nuestra, ¿no? Bueno, trataron de implantar otras culturas y no tenían problema de que fuera otro país el que viniera y gobernara, ¿no? De hecho... Bueno, hay una mentalidad cipaya en esto. No, el tema de la palabra cipayo viene de los hindúes de la India, claro. Que eran los que estaban, ¿no? Le servían a la estructura burocrática británica para mantener el país dominado. Lo que pasa es que Estados Unidos, ellos, por ejemplo... Cómo colonizan ellos es muy distinto que cómo colonizó España. Ellos colonizaron con corrientes inmigratorias que salían de un lugar específico de Inglaterra o de Francia e iban a los Estados Unidos. Por ejemplo, los de la ciudad de York, de Inglaterra, fueron a Estados Unidos, colonizaron una región y ellos le agregaban la partícula new, que era nuevo porque ya. Ellos venían a recrear lo que ellos tenían en otro lugar, entonces le ponían nueva. Los de Jersey, el condado de Jersey en Inglaterra, le ganaron New Jersey, New Hampshire, empezaron. Y los franceses también, los que iban de Orleans se instalaron y le pusieron Nueva Orleans, porque ellos en realidad traían toda su cultura y todo a un territorio que estaba habitado por autóctonos a los que mataron en cantidad. Entonces quedaron todos esos territorios y los pudieron habitar ellos. Acá España hizo otra cosa. España ni le interesó nunca habitar esto. Solo crear una ciudad o ciudades o núcleos burocráticos que permitieran acelerar la salida de las riquezas y de los materiales, los minerales necesarios en España. Pero desde que llegaron acá pasaron 300 años y no, acá no había, solamente estaba habitado Buenos Aires, la banda oriental, pero nada más, ¿no? Porque no les interesó poblar. Y nosotros pagamos eso, somos hijos de una administración burocrática, nada más. Pero también España estaba en decadencia. Vos decías antes que España, cuando cuando viene a invadir América, había una crisis fenomenal, ¿sí?, del reinado. Y esa crisis nunca, nunca España pudo salir de esa crisis. O sea que todo su imperio fue cayendo. Bueno, porque justamente también la revolución industrial hizo que Inglaterra fuese muy superior económica y militarmente que lo que podía ser España. Es decir, porque España no... una cosa que me quedó de lo que estaban... ¿qué deuda externa tiene España, ¿no?, con Sudamérica, ¿no? Totalmente. Qué terrible, si pudieran... No, jamás van a pagar, ¿no es cierto? Por supuesto, pero... ¿cuántos años vivieron? Y bueno, y terminaron siendo un país casi del primer mundo, salvo esta última crisis que los dejó medio mal, pero... ¿qué cantidad de riqueza llevaron? Bueno, pero lo cierto es que los franceses y los ingleses tuvieron más claro que la cuestión pasaba por la revolución industrial y que la maquinaria, apareció el vapor ya con Fulton en 1807, ya revoluciona las comunicaciones, y en Obligado vamos a tener vapores surcando las aguas del Paraná. Bueno, Eduardo, nosotros te agradecemos. Acá mi tía Pancha te manda saludos. Ah, pero muy bien, un saludo, un beso a Pancha. Te agradecemos que hayas estado acá, y te comprometemos también, ¿sí?, ¿cómo para, no?, para continuar este diálogo que, si bien no le entramos al tema... Uh-huh. Profundo, no, pero sí, por sí, eso sí. Necesitamos pero, como no, 4 días. Claro. Claro. No, pero las batallas no ocurren porque empezaron a tirarse tiros. Claro, no, ocurren, pues, no, que sí, nomás. Pues, no, sea, no tienen su génesis. Tienen su pasado y sus, sí, raíces profundas. Bueno, nosotros estamos llegando al final. Te agradecemos, Eduardo, no, por profundamente. Favor, les agradezco a ustedes. Y por el otro lado, nosotros valoramos que haya personas así como vos que se dediquen a investigar, a revisar y no quedarnos con la supuesta historia oficial. Si bien en este caso puntual, hoy la historia oficial, o sea, esta gestión es la que está un poco revisando nuestra historia. Así que bueno, nos vamos despidiendo con un tema musical. Sí, el tema musical, todo está guardado en la memoria, porque mañana votamos, o sea, no, aparte de llevar el DNI, llevemos la cabeza en la memoria, justamente hablando de historia, ¿no? Así que esperamos que Josefina busque el tema que le pedí. De León Gieco, ¿no? El tema de León. Sí, Víctor Heredia también. Y León. Está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos